Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 86 o Sura 86. Los astros nocturnos. Esta sura fue revelada en la Meca en el período temprano. Consta de 17 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, juro por el cielo y los astros nocturnos. ¿Y qué te hará saber qué son los astros nocturnos? Son las estrellas que irradian en la noche, que todo hombre tiene designado ángeles que registran sus obras. Que el hombre observe de qué fue creado. Fue creado de un líquido eyaculado que proviene de entre el espinazo y las costillas. Por cierto, que él tiene el poder de resucitarle. El día que se pongan al descubierto los secretos del corazón y nadie tenga fuerzas para defenderse ni auxiliador alguno. Juro por el cielo y sus épocas de lluvia. Por la tierra que se abre para que broten los cultivos, que ciertamente el Corán es la verdad discriminadora, y no son palabras vanas. Por cierto, que ellos traman para combatir la verdad, y yo desbarato sus planes. Tenles paciencia, oh Muhammad, a los incrédulos, y tolérales un poco más, que ya les llegará el castigo. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.